この景色を誰にも渡さないと誓ったのに、壊し続けた僕は何かを作れた、 夜中のせい。 くれる夏こそ俺らのアモーレ。 晴れ渡る空に誓おうぜ。 Y listo, ya estamos de regreso en The Wikimodo Show, este happening performance en donde estamos tratando de cumplir con todos sus pedidos de la música que quieren escuchar, pero también pues es mi cumpleaños y yo pongo la música que me da la regalada gana. Y también queremos mandar un saludo al Puerto Libre de Tortuga, porque sabemos que desde las tinieblas seguramente nos están escuchando, porque así de interesantes somos. Y bueno, ya quienes estuvieron acompañándonos en el chat de Radio Doki ya vieron nuestra sala, pista virtual de baile, en donde ya hubo un primer show, el cual también nos recuerda que ya pasan de las 10 de la noche, ya no estamos en horario familiar, así que nuestra inigualable Nadeko de Tsukubus ya utilizó una de sus frases épicas, célebres y que dan puntual fe de que hemos salido del horario familiar. La frase de la noche es: te devoraré como Maruchan caliente. Esta frase se une a otras frases célebres como la de: yo si te chupo el sapo, pínteme como a sus modelos francesas, esnífame y manoséame como la puerca que soy. Así es, Nadeko de Tsukubus tiene performance todos los martes en este happening de The Wikimogo Show. Y bueno, seguimos en el chat. Fubu pues está un poco ocupada con los deberes de la escuela, sin embargo está haciendo también aparición en nuestra pista virtual y en el chat de Radio Doki. Dice Nadeko: le pueden decir al ejército de hormigas que las amo y que disfrutarán esa salsa de anguila. Pues sí, las disfrutarán en el infierno, que fue justo a donde enviamos esa salsa de anguilas infestada de hormigas que nos atacó hoy por la tarde. Fue ayer. Ah, no, todavía es hoy. Fue ayer. Ah, bueno, fue ayer. Hoy fue la miel. Ah, es verdad, hoy el ataque del día de hoy fue a la miel. Y Light 2014 dice: Misato, ay, ya se me fue. Voy. No, decía algo de Misato. Ahí está. Que dice: Misato aún no la encuentro, Fuya. Cri. Sí, no, ahí nos perdimos. Igual que Fubu. Y Clay dice: creo que estamos regresando al tema del páncreas. Vocaloid dice: creo que me iré a escuchar covers de K-pop. A alguien no le gustó Kryptonite. Sin embargo, pues como lo dije, y bajo las enseñanzas del buen Persorner 8, este es mi programa y si quiero me lo follo. Dice Fubu-chan: yo no estoy ocupada, estoy cenando. Ah, bueno, es que hace rato estaba ocupada haciendo los deberes de la escuela, pero ahora está cenando y por eso ya la tenemos en nuestra pista virtual de baile. ¿A quién se está cenando? No lo sabemos. Enseguida Fubu nos dará más información. Dice Nadeko: este ejército de hormigas lo recordaremos siempre. Así es. Ha ido como los espartanos a cenar al mismísimo infierno. Recuerden que también aceptamos todos sus pedidos para que nos los envíen a través de las redes sociales de Anime Anímate, de donde seguimos colgados. También lo pueden hacer a través del chat de Radio Doki. Y también visítenos en Facebook, en The Wikimogo Show. Ya les estamos compartiendo la liga para que ingresen a esa página y ahí puedan ponernos todos los comentarios de lo que quieren escuchar, de lo que les ha parecido el programa y los cambios o mejoras que puedan proponernos. Claro, es The Wikimogo Show, así que yo no me voy. Todo puede suceder. Recuerden que en este programa estamos para responderles todas sus preguntas, aunque no sepamos la respuesta. Por supuesto, Nadeko de Tsukubus, yo me follo a mi programa porque es mi programa y si quiero lo puedo hacer. Así pues, vamos a seguir buscando todos los pedidos que nos hagan y también voy a seguir eligiendo música porque esta es una edición especial de mi cumpleaños. Porque Happy Birthday to me. Dice Fubu, ¿cuál tarea de la escuela? No, no mencioné nada de eso, solo dije que Trapito no entra por lo ocupada que está en la uni. Ah, ok, estamos hablando de Trapito. Bueno, también eso pasa. Y es aquello de estar tan concurridos en este chat que de repente todo se vuelve caos y todo se confunde. Entonces, volviendo al tema original de... Ya concluimos que no me cueso al primer hervor. Que yo sí hice mis tareas con diccionario y enciclopedia. También estábamos preguntando si se saben o conocen las fechas de cumpleaños de sus waifus o husbandos preferidos. Eso como que normalmente te pone en una nueva categoría de otakucidad. Si ya de plano tienes hasta el cumpleaños y lo celebras de tu waifu husbando preferido del anime, pues entonces ahí sí. Recordando discusiones de programas anteriores, me gusta el anime, significa entonces que estoy roto. Pues pareciera que si ya estamos en esos niveles de conocer la fecha de cumpleaños del personaje preferido, estamos rayando mucho con eso. Yo no me sé la fecha de cumpleaños de mis husbandos. Sí. Y me costó, creo que, 3 años aprenderme la tuya. Exactamente. Yo creo que he hecho todo lo posible por evitarlo. Por evitar conocer la fecha de cumpleaños de Misato Katsuragi, de Misa Hayase. Mimei-chan como que no, porque su fiesta de 16 años es toda una catástrofe, así que preferimos olvidarla. ¿Qué más? A ver, nadie nos ha dicho quién se conoce o quién es su waifu husbando preferido y del cual se saben o no se saben su cumpleaños. Esperen que estamos fuera del chat y entonces no podemos ver. Ah, sí, ya. Dice The Wiki Mogo Show, todo puede suceder, por supuesto. Están más pedidos. Dice Nadeko, ah, claro, no nos podía fallar. Dice que el 3 de junio es el cumpleaños de Sengoku Nadeko. Yo soy del 6 de junio, por eso también la amo. Ok, pues sí, cuando cumples... años 3 días después de tu waifu preferida, como